Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Bueno. Sí, estamos ya en Palabras Sonoras. Hoy es 24 de julio y estamos aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Les mandamos un saludo a quienes nos están retransmitiendo esta señal de Palabras Sonoras. En especial pues están aquí en Frecuencia Libre, la 99.1 de la Radio Ciudadana aquí en San Cristóbal de las Casas. También nos están transmitiendo en la 91.9 Radio La Clumal, en un enlace que tenemos allá hasta Palenque. También tenemos con la 94.6 Radio Muculum en Occhuc, y también tenemos un enlace hasta Oaxaca en la 107.9 Radio Namdía en Mazatlán, Villa de Flores. Y bueno, agradezco mucho la presencia de nuestros invitados. Ahorita les voy a mencionar, y pues el día de hoy vamos a hablar de Narvarte, lo que sucedió en Narvarte hace 3 años, y pues nos acompañan ahora las familiares de Nadia Vera y de Rubén Espinosa. Están aquí las hermanas de Rubén y la mamá de Nadia. Pues hay que mencionar que vivimos en una situación de inseguridad, de feminicidios aquí en el país, aquí en México. Las personas que ejercen el periodismo pues han tenido una serie de actos violentos hacia ellos, y pues algunos han perdido la vida. Pues también está con nosotros aquí Ana Nigenda, es una compañera, amiga, abogada y activista de derechos humanos. A ratito la vamos a presentar. Y pues vamos a empezar con la presentación de nuestras invitadas. Y ¿quién quiere empezar? Ustedes. Y ahorita presentamos a Anita. Sí, solo presentarse. Hola, buenas tardes, soy Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa. Mirta Luz Pérez Robledo, madre de Nadia Vera. Alma Espinosa, hermana de Rubén. Pues bienvenidas al programa, les agradecemos mucho que puedan estar con nosotros en Palabras Sonoras, un programa de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Y bueno, presentamos a Ana Nigenda. Y al mismo tiempo le vamos a pedir a Ana que nos dé un poco un contexto de la situación de violencia que existe en México, para que nuestros radioescuchas estén enterados y podamos seguir con este tema que vamos a ver hoy. Hola, Vladi, hola. Bueno, todas las que están aquí presentes, Manu. Pues dándole la bienvenida a este programa, abrazamos su lucha. Quiero que sepan que somos aliados también en ese sentido, ¿no? Y que ante cualquier defensor que pierde la vida, pues estamos bastante conmovidos, ¿no? Con esa situación, porque sabemos que no son los únicos, pero yo creo que el dolor que les embarga también les da esa misma rabia que los levanta, ¿verdad? Para seguir luchando. En los últimos años creo que se intensificó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, podemos decirlo así, pues las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, los ataques a defensores y periodistas. Creo que este sexenio va un poco lleno de todas estas situaciones de violencia que se vienen a reforzar un poco más con todas estas reformas estructurales que Enrique Peña Nieto, bueno, y tanto la Cámara de Senadores y Diputados, pues también aprobaron, ¿verdad? La Ley de Seguridad Interior que vino a ser como una situación de preocupación para todos nosotros que somos defensores de derechos humanos, que nos habla mucho de cómo se encuentra el país, ¿verdad? Totalmente militarizado, nos quieren acallar. Sabemos que no es fácil levantar la voz y hacer la defensa de derechos, ni hacer una labor periodística, ¿no? Desde un ámbito profesional, como lo hacía Rubén, como lo hacía Nadia y muchos otros periodistas que en este caso, bueno, también es digno mencionarlos, pero nos estamos abocando nada más a este caso particular, ¿verdad? Sabemos que también incrementaron los feminicidios. Nosotros, como parte de una campaña popular, que somos 20 organizaciones de la sociedad civil, somos solicitantes colectivas de la alerta de violencia de género en Chiapas, estamos también percatándonos de todos los incidentes de violencia que se acrecentaron aún más con la presencia de alertas de violencia de género. En casi todo el país ahora están solicitando alertas de violencia de género, hay estados que tienen hasta 3 o 4 alertas de violencia, lo cual ya nos indica que no es una situación particular de algún estado, sino se está hablando de violencia generalizada, de un debilitamiento del estado de derecho, ¿verdad? Y es preocupante. Algunos tenemos esperanza con, no sé si con el nuevo gobierno, pero consideramos que la sociedad ya está cansada y está organizándose también. Eso es algo muy, muy loable de reconocer del pueblo mexicano, que ya no soporta más, o sea, ya no quiere más violencia, quiere justicia, quiere la verdad. Entonces, yo creo que ante este panorama, Vladi, que nos encontramos, sabemos que se acaban de aprobar el uso de las cuencas de varios ríos en todo México, y en especial de nuestro estado, que somos agua prácticamente, consideramos que vienen muchos hechos más de violencia que tenemos que estar alertas y muy comunicados para alzar la voz al unísono, pero también ver de qué manera nos protegemos, ¿verdad? Porque ya es, como decía, una situación general. No solo son los actos de violencia que se cometen entre autoridades hacia ciudadanos, sino también un actor principal o importante que es el crimen organizado, ¿verdad? Que se acuerpa también ante este sistema débil de derecho, pues es muy conveniente, ¿no? La existencia de todos los grupos o brotes paramilitares que existen, pues hablan de toda una descomposición social que tiene México, pero que considero este sexenio o los próximos que se acercan, pues vamos a estar mucho mejor organizados y más informados, ¿no? Pues sí, el día de hoy con este tema que viene aquí a Palabras Sonoras, estaremos hablando entonces de este multihomicidio perpetrado en la colonia Narvarte el día 31 de julio de 2015, cuando perdieron la vida Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Olivia Alejandra Negrete, Nadia Dominique Vera López y Rubén Espinosa. Hoy, 24 de julio, a casi 3 años de estos sucesos, seguimos sin encontrar justicia. El día de hoy nos acompañan entonces aquí sus familiares, quienes, a pesar de que este Estado mexicano, de que el gobierno no ha querido esclarecer el multihomicidio, persisten y siguen en lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Y pues, antes de comenzar con ustedes y que empecemos a hablar, les voy a invitar a escuchar unas palabras de Nadia, para saber quién es ella, y ella va a decir quién es Nadia. Y después de ahí vamos a escuchar una canción de nuestro amigo Roelos Urbina. Él es un cantautor chapaneco y que estudió música y ahora hace música, él escribe la música, él es un cantautor de aquí, amigo de nosotros también y amigo de Nadia y de todos nosotros. Entonces, y después ya vamos a entrar de lleno con nuestra amiga Mirta Luz, ella es poeta y viene aquí a hablarnos de Nadia también. Bueno, entonces vamos, Manuel. ¿Con la música? Somos los huelguistas del 99 en la UNAM, la educación pública, gratuita e irrestricta en nuestra bandera. Somos los altermundistas en Cancún en 2001 y en Guadalajara en 2004. No cederemos a los organismos financieros y los cotos de poder internacionales. Somos los adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona y los caminantes de la otra campaña en 2005. Los partidos políticos no nos representan. Somos los pupilos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Somos comuna, somos barricada. Somos los estudiantes solidarios con el pueblo de San Salvador Atenco en 2006. Somos Alexis Benumea y los presos políticos estudiantes, defensores de los derechos humanos y territoriales. Somos la denuncia del asedio militar a las comunidades zapatistas. Somos la digna rabia de 2008. Somos Ocupa, Bolsa de Valores y Coyoacán. Somos 15M. Somos el 99% de la población. Somos los compañeros de los electricistas del ESME y los pensionados atacados por las reformas laborales. Somos los que luchan por una vida digna. Somos los hermanos de los masacrados de Salvacar, Ciudad Juárez, el movimiento contra la militarización de nuestras vidas. Somos los niños y los padres de la guardería ABC. Somos Yo Soy 132. Somos anti-EPN. No confiamos en el sistema electoral. Denunciamos la imposición. Somos uno DMX y decimos no a las reformas estructurales. Somos los policías comunitarios. Somos autonomía. Somos resistencia. Somos autodefensa. Protegemos la comuna. No permitiremos que nos despojen. No permitiremos que los cuerpos represivos nos agredan y aprendan quedándonos de brazos cruzados. Somos también la autodefensa. Usamos la capucha e inundamos las calles para defendernos con los que se defienden y con los que no. Y cuando la capucha se va, trabajamos en los campos y comunidades, en los barrios, en las escuelas. Defendemos a los animales, el territorio, el ambiente. Defendemos la comunidad, defendemos la vida. Somos los futuros maestros, los aliados del movimiento magisterial de 2013. Somos 1SMX, somos 2 de octubre. No olvidamos, somos 43 Ayotzinapa. Somos fuera EPN, somos 20NMX, todos somos compas. Desde los corazones de las escuelas, desde el pulmón de las comunidades, barrios y pueblos de México, no olvidamos. Somos la generación que nació con los fraudes electorales, las componendas de los partidos políticos en México, la traición de los acuerdos de San Andrés Larrainsa. Somos la generación que vio morir a un país y caer de una en una las instituciones que deberían estar ahí para garantizar un orden, una ley, una serie de principios mínimos de convivencia. No acatamos el mandato de los poderosos, ni seguimos los consejos de reformistas, ni de la sociedad civilista, acostumbrados a vivir del supuesto orden que poco a poco nos ha ido aniquilando. Somos la comuna del agravio. Nuestro horizonte crece, se abre y se empodera. Somos la asamblea errante, la discusión en voz alta. Somos la escuela, la ocupa, la calle. Somos comité de lucha, las experiencias que nos ligan. Nos reconocemos, nos organizamos, nos reencontramos. Arrastrados por la tormenta de las políticas de miseria del neoliberalismo, hemos encontrado el ojo del huracán en la autoorganización y en la resistencia. Es el vilo de nuestra esperanza. Están volviendo margaritas los huesos de la niña que se consume como una lámpara olvidada. Una piel transparente la seduce para bordar en sus caras cabellos los pétalos de muerte. Y mis manos quietas no la tocan, y mis ojos tristes no la miran, y mi alma inerte no la siente. Se están volviendo secos los ojos de la madre, que se consume como una lámpara olvidada. Una piel transparente se le escapa para bordar en sus cabellos el llanto de la muerte. No te vayas de mí, niña de azúcar, a deshacerte entre la piel del llanto. No te vayas de mí, pájara libre, hacia el páramo frío de la ausencia. Pues ya estamos aquí de regreso en Palabras Sonoras y pues mandamos un saludo a nuestra amiga Geraldine, que está haciendo también las redes sociales de este programa de Palabras Sonoras. Ahorita nos está conectando con el Facebook Live. Le mandamos un saludo a todos los que nos están sintonizando por ahí, por las redes sociales, en Boca de Polen, en el Facebook de Boca de Polen. Pues estamos hablando del caso de Narvarte. Tenemos aquí en cabina a Patti y a Alma, hermanas de Rubén Espinosa, y tenemos a Mirta Luz, mamá de Nadia Vera. Y pues vamos a pedirle a Mirta que se presente ella y que ella nos va a platicar acerca de Nadia. Adelante, Mirta. Gracias, Vladi. Pues muchas gracias por la invitación, por el abrazo solidario, para compartir a nuestro sentir ahora que está pues próxima la fecha del aniversario luctuoso. Yo voy a leer algo que escribí para la presentación del libro, que se llama La muerte no es todavía una fiesta, que más o menos es como un pequeño pasaje de la vida de Nadia. Conocí a una niña de grandes ojos negros que cuando la veía me hacía decir un verso del poeta Germán Berdiales, aprendido en las lecturas de la infancia. Dice la gente relampaguea y es mi negrita que parpadea, vivaz, inteligente, risueña y voluntariosa, Nadia Dominique Vera, mi hija. Desde niña supo que las palabras nos afectan y las utilizaba para comunicarse eficazmente. Le gustaba contar cuentos a sus compañeros de escuela. Cada día se la podía encontrar a la salida de clases en la esquina de la casa, rodeada de niños atentos a las historias que contaba. Leía ávidamente cuanto papel escrito se encontraba en la casa. Historietas, revistas, libros. Hacía preguntas sobre todos los temas, todo el tiempo. Amaba a los animales de tal forma que iba por el mundo queriendo protegerlos a todos. Un día encontró entre los libros de la biblioteca de la casa un título, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. No entendió mucho, pero su intuición le dijo que había otros libros así. Leyó todos los libros que escribió Ernesto Guevara de la Serna, el Che, y eso marcó su destino. Apasionada como era, mientras crecía, se ocupaba de tratar de resolver todas las injusticias que encontraba en cada escuela donde estudió. Creía que un mundo mejor era posible. Cuando se es apasionada, se es incauta. Su pasión por sus ideales la llevó a creer que con denunciar la corrupción de los gobernantes podría cambiar algo. Cuando se es incauta, una no se percata de que el sistema es un monstruo corrupto, violento e invencible, y se expone a los peligros que implica involucrarse en denunciar injusticias y tratar de resolver problemas de una sociedad que aún no ha despertado. Su inteligencia era equitativa a su capacidad de amar, tanto a sus semejantes como a los animales no humanos. Ella era amorosa con esa clase de amor que hace que el mundo tenga calidez y luz. Alegre y fiestera como cualquier muchacha que ama la vida. Su gusto por la cultura y las artes la llevó a ser productora ejecutiva de la compañía 4x4 de artes escénicas y a ser curadora de varios festivales de danza contemporánea. Pues gracias por estas palabras. Pues nosotros conocimos a Nadia Vera aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Yo también soy amigo de Nadia, entonces también me duele mucho esto que ha sucedido con Nadia. La conocimos en el Café Museo Café. Ella siempre muy participativa, haciendo plática, hablando de política, hablando de muchas cosas. Y pues ahí siempre salíamos, ¿no?, a la calle, nos vimos al centro con un grupo de amigos. Y ella siempre muy sensible, muy humana. Y recuerdo que alguna vez fui a Jalapa y me tocó convivir con ella en Jalapa, me llevó a conocer el centro y pues bueno, Nadia estuvo involucrada también en muchas actividades artísticas, dirigiendo o coordinando grupos teatrales, con música, bueno, muchas cosas ahí en el aspecto artístico, colaborando. Y pues es una que no esté Nadia con nosotros también nos duele mucho y la recordamos con mucho cariño. ¿Algo más que quieras decir? Mirta, cuéntanos de Nadia un poquito de ella. Pues por la situación que estoy pasando, que decía hace rato que a veces el duelo no pasa, va cambiando, pero es algo que se queda todo el tiempo hasta que el que padece ese duelo se muere. Entonces yo creo que hasta que me muera voy a seguir teniendo estos lapsos de falta de memoria de cosas, o que a veces no quiero hablar, pero quisiera leer un poema. Adelante. Hablando de la actividad que ella hacía, sobre todo en Jalapa, escribí este poema que se llama Ocupa, porque ella también participaba en situaciones culturales y alguna vez estuvieron involucrados en esta situación cultural de hacer Ocupa de las casas y fundaron la Casa Magnolia. Y entonces este poema se llama Ocupa. Para Nadia Vera, pajarita, aquí ya es primavera. 6:40 a.m., 20 de marzo de 2018. Para mis demás pajaritos. Un pájaro carpintero ha decidido hacer su casa en un poste de teléfonos. Tic, tic, tic, tic, tic. Su cabecita de plumaje rojo se mueve al ritmo de su pico taladrador. Hagamos ocupa de los espacios desperdiciados en la ciudad, dirías tú. Un taller de lectura o el espacio cultural Casa Magnolia. Tres familias de pájaros carpinteros han hecho ocupa en un poste de teléfonos. Tic, tic, tic, tic, tic, tal vez para recordarnos que ese árbol les pertenece. Hagamos ocupa de nuestros espacios robados en el bosque, habrá dicho el pájaro carpintero. Él y sus compañeros han desplegado su traje rojinegro. Su tic, tic, tic, tic, tic nos recuerda que ese árbol les pertenece. Somos ocupa de la Casa Magnolia. Somos los pájaros carpinteros que recuperamos nuestro espacio robado del bosque. Sin embargo, tal vez todo sea inútil. En la casa y en el bosque vendrán a desalojarnos. Mirta Luz, pájara carpintera madre. Pues sí, es difícil hablar de Nadia, entendemos Mirta, y pues a todos nos es difícil, se nos están haciendo nudos en la garganta aquí a todos nosotros los que estamos aquí en cabina. Pues les quiero recordar que este programa es en vivo y tenemos un teléfono celular. Si alguien quiere mandarnos un mensajito, hacer alguna pregunta, un comentario, el teléfono en cabina es el 967-137-3096. Y pues también nos pueden mandar mensaje en redes sociales si ustedes lo quieren. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una columna que nos envía Gaby López. Cada programa ella nos envía una columna y siempre lo reproducimos, y el día de hoy nos va a hablar acerca de Boca de Polen, acerca de Boca de Polen y lo que hace Boca de Polen con las capacitaciones. Después de eso seguimos platicando de Nadia y de Rubén, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sale? Voces ensortijadas, aprendiendo en colectivo. ¿Alguna ocasión ustedes se han detenido a reflexionar cómo aprendemos a lo largo de nuestra vida? Cada persona aprende de diferentes formas. Esto depende de varios factores: familiares, sociales, culturales, históricos, económicos, religiosos, entre otros más. Es probable que en alguna ocasión ustedes hayan escuchado o mencionado aprender en colectivo. En esta ocasión les comparto una anécdota que se relaciona con esto. En los diversos andares en la vida se presentan oportunidades que permiten el intercambio de experiencias, el diálogo, el conocimiento de otras personas, de sus culturas, del trabajo que realizan, de la forma en cómo se organizan para lograr sus metas y propósitos. Recientemente tuve la fortuna de poder facilitar un taller sobre periodismo a un grupo de radialistas que son originarios de Occhuc y de Abasolo, municipio de Ocosingo, como parte de un diplomado que coordina la red de comunicadores Boca de Polen en San Cristóbal de las Casas, a quienes nuevamente agradezco la invitación para ser parte de esta experiencia. Me dio mucho gusto que el grupo estuviera conformado por jóvenes, mujeres y varones. La participación de las jóvenes dentro de diversas actividades, en especial en los medios comunitarios, es importante para ir contribuyendo en integrar experiencias con otras perspectivas y donde la voz y actuar de las mujeres se haga presente. Escuchar las experiencias que tienen los grupos de radialistas en las radios Mukulum, que se ubica en Occhuc, y Radio Hitontic en Abasolo, me hizo volver a las reflexiones que suelo hacer sobre las funciones sociales de los medios de comunicación, una en particular que se ha olvidado en gran parte, la de educar. Esa cobra importancia en estas radios comunitarias. El quehacer radiofónico que se realiza desde las radios comunitarias va más allá de ser un medio que se informa sobre diferentes temas. Es decir, el trabajo que llevan a cabo implica compromiso con sus comunidades, esfuerzo, responsabilidad, entusiasmo por tener nuevos aprendizajes que les permitan ir fortaleciendo el trabajo que realizan. La organización es importante y, sobre todo, tener presente en todo momento las voces de quienes integran la comunidad. La radio es de todas las personas, y los temas que se comparten son atendiendo a la colectividad. Escuchar las voces de cada radialista, su interés y compromiso por hacer radio en su comunidad, sus iniciativas, los trabajos que han realizado y cómo los han llevado a cabo, me dio como referente que el aprendizaje que tienen no es de manera individual. Esto se reafirmó con los ejercicios prácticos que desarrollaron en el taller. Se integraron participantes de ambas radios y los esfuerzos se sumaron. El trabajo no se dividió, se organizó, se intercambiaron roles y en cada paso del ejercicio, cada integrante estuvo presente. Se apoyaron hasta terminar el producto radiofónico solicitado. Al finalizar las sesiones, hubo retroalimentación para comentar los trabajos realizados y aquí percibí nuevamente el aprendizaje en colectivo. De esto puedo destacar el afán de aprender que tienen los radialistas a partir de cada ejercicio realizado. Escucharse en sus participaciones, reconocer los logros y en qué debe seguir trabajando cada participante para fortalecer el quehacer radiofónico comunitario. Los rostros alegres, motivados, así como la participación, la palabra compartida y los ánimos de trabajar para su comunidad son algunas de las imágenes que me llevo grabadas de estos radialistas, como un estímulo para seguir aprendiendo a deconstruir y construir, no de manera individual, sino aprendiendo en colectivo. Gracias, Geno, Álvaro, Rome, Juan Carlos, Tibur, Armando, Raimundo, Vladimir, Janis, Manuel, por estas experiencias radialistas comunitarias. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. La revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho, yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Bueno, pues regresamos a Palabras Sonoras. Le recordamos que el teléfono es el 967-137-3096. Les mandamos muchos saludos a los que están en comunicación con nosotros por las redes sociales, a los compañeros de Radio Muculum que nos enlazan allá en Occhuc, a los radios de a la radio Laclumal en Palenque y a Radio Namdía en Oaxaca. Pues tenemos con nosotros a Mirta Luz Pérez, mamá de Nadia, Dominique Vera, tenemos también a Patti y Alma Espinosa, hermanas de Rubén. Aquí están con nosotros en cabina, platicando acerca de lo acontecido en la colonia Narvarte hace 3 años, cuando un 31 de julio perdieron la vida junto a otras 3 personas, otras 3 mujeres, que 3, 4, 5 en total, ¿no? 5 personas perdieron la vida. Pues bueno, Ana, te cedo el micrófono para que podamos platicar con la compañera Alma. ¿Qué tal, Alma? Bueno, vamos a ver qué nos quieres compartir sobre Rubén y su vida, ¿no? Sí, bueno, pues de Rubén podría compartir muchas cosas buenas. Primero decir que, bueno, el dolor que se siente de su ausencia, la injusticia que se vive en el país, pues es un dolor muy grande. Puedo decirles que Rubén, a pesar de ser el más chico de los hermanos, era un gran ejemplo para nosotras dos, que somos más grandes que él, y para mí un ejemplo a seguir. Es natural que nos sintamos de esa manera, ¿verdad? No es fácil enfrentar esta situación, estos momentos. Estamos con ustedes también, porque no sabemos, no estamos exentos, ¿verdad? De que nos puedan pasar cualquier tipo de situaciones. ¿Sí? Bueno. Rubén, pues, era un gran guía para nosotros. Como dice mi hermana Alma, siempre fue un ejemplo a seguir, a pesar de ser el más chico. Siempre demostró mucha fortaleza desde pequeño, fue un niño muy aguerrido, un joven muy fuerte, muy valiente, diferente, creo yo, a otros niños de su edad en cuestión de determinación. Él trabajó desde muy chico porque él así lo decidió. Nunca tuvo una obligación de que mis padres le dijeran que tenía que trabajar, sin embargo él siempre se proponía lo que quería y él dijo un día voy a trabajar, y bueno, pues su primer trabajo de Rubén fue como empacador voluntario hace muchísimos años en Almacenes García, que uy, creo que ya ni existe esa tienda, y tenía alrededor a lo mejor de 9 años. Recuerdo que en ese entonces pues no era así como penado que los chicos trabajaran, y además él lo hacía de forma voluntaria, nadie lo enviaba. Y siempre lo hizo porque a él le encantaba la comida, ¿no? Fue muy comelón. Muy comelón toda la vida. Entonces siempre decía que cuando se iba a ir a trabajar ahí, para que con ese dinero saliera a comer tacos, y efectivamente así lo hacía. Iba siempre salía de su trabajo y pasaba a comerse su montón de tacos, y ya después llegaba a la casa, y lo peor de todo no era solo eso, sino que todavía llegaba a cenar a la casa como si nunca hubiera comido esos tacos. Entonces fue un chico siempre muy responsable, muy libre, porque también he de decir que para él la escuela no era, o sea, el sistema nunca le gustó desde pequeño, el estar encerrado en un aula, el obedecer indicaciones a lo mejor de personas que de repente él podía comprender, decir que estaban haciendo una injusticia con los alumnos. Entonces, siempre fue así, ¿no? Hasta que de repente se volvió, decidió no estudiar por un tiempo. Y será como 2 o 3 meses cuando él decidió volver a la escuela por sí mismo, pagarse la escuela, estudiar. Le gustaba mucho leer, le gustaba mucho la música, pues la música honesta, podría decir yo. Le gustaba mucho el ska, la música de rebeldía, de no sé, en donde él se sentía muy identificado. Le gustaba mucho escuchar la música a todo volumen, encerrarse en su recámara, cantar. Y bueno, siempre fue un chico así, muy, muy inteligente. Y podríamos decir que todo el tiempo logró sus propósitos, incluso no sé de verdad si el propósito de que si fue un propósito el que haya muerto. Él era tan listo que decidió salir de Jalapa, venir a la ciudad con su familia justamente casi 2 meses antes de que lo asesinaran, y creo que el tiempo que estuvo aquí trató de comer lo que le gustaba, hacer lo que le gustaba, y en una entrevista incluso comentó que pues que obviamente él no quería morir, pero que si le tocaba morir, que ojalá fuera justamente haciendo su labor periodística, y pues con palabras de profeta creo que así fue. Yo quiero agradecer a Almita y a Patty que están aquí, bueno, también a Mirta. Es muy difícil tocar este tema, les platico a todos nuestros radioescuchas que pues ellas están aquí también con un dolor muy fuerte, y recordar a Rubén, a Nadia, pues saca lágrimas, saca nudos en la garganta, y es un poco difícil a veces poder hablar y decir, y les agradezco que estén aquí, porque le estamos hablando ahorita a la sociedad, a la gente, nos está escuchando, y para que ellos también conozcan a Nadia y a Rubén, quiénes son, quiénes fueron, cuál es su trayectoria. Y bueno, de acuerdo al portal informativo de Internet Sin Filtros, ejercer el periodismo en México se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Desde el año 2000 hasta enero del 2016, al menos 109 periodistas mexicanos han sido asesinados y otros 20 permanecen desaparecidos. El fotoperiodista Rubén Espinosa huyó de Veracruz tras recibir varias amenazas de muerte. El 14 de julio

comentarles que de acuerdo a las investigaciones hemos podido, bueno, las familias ya lo sabíamos, pero sí me gustaría como reivindicar un poco la memoria de nuestros seres queridos. En ese departamento no murieron 5 personas, hubo 4 feminicidios y 1 homicidio, hubo tortura y hubo mucho dolor. Ahí murió Yesenia, muy joven, Mile, de origen colombiano, Alejandra Negrete, que era una trabajadora doméstica, Nadia Vera, activista y defensora de derechos humanos, y mi hermano, el fotoperiodista Rubén Espinosa. Y desde un principio se les estigmatizó, se habló de una cuestión de prostitución, drogas, y sí me gustaría... primero y antes que comentar sobre el caso, que la gente sepa que eso es una gran mentira que han inventado los medios, que es una gran mentira que inventó las autoridades. Antes de cualquier cosa, antes de investigar nada, primero se estigmatizó, como se hace en todos los casos, no solo de periodistas que han asesinado últimamente, sino en los feminicidios que justamente hace rato comentaban. Siempre se dice que la chica tuvo la culpa porque iba de minifalda, porque andaba sola en la noche, porque seguramente tomó unas copas, y bueno, a los periodistas porque seguramente era un ajuste de cuentas, quién sabe en qué andaban metidos, seguramente en cuestión de drogas, narcotráfico y todo este tipo de situaciones que siempre se han utilizado para tapar que no han hecho bien sus trabajos las autoridades. Toda la vida es primero ataco a la víctima, ensucio su imagen, ensucio su reputación, hago que la gente dude, que la gente piense que puede ser que andaba de verdad en malos pasos, sin pensar que detrás de cada uno de ellos siempre ha habido una historia y que no la conocen, ¿no? Entonces, en lo personal, yo estoy cercana a todas las familias, a los hermanos, a las madres de estas víctimas, y sé que eran personas honestas, que eran buenas personas, y puedo asegurar que ese cargamento de droga que supuestamente fueron a buscar estas 3 personas y a tener una orgía, una fiesta en ese lugar y en donde hubo alcohol y drogas, es una falsedad completamente que las autoridades ni siquiera han podido sostener. Y bueno, el caso pues no ha tenido mucho avance. Les platico un poco que desde los primeros días hubo 3 detenidos, que los cuales confiesan haber estado en el lugar pero no haber participado en los hechos. Cada quien se echa la culpa uno al otro. El último detenido dice que ni siquiera estuvo ahí. Y bueno, las autoridades empiezan a investigar por un robo de un cochinito con 5,000 pesos de la única testigo que queda con vida, lo cual pues tampoco es comprobable que en realidad ese dinero haya existido, y es, no sé si una forma burlona de decirnos que van a asesinar a 5 personas y a torturar por un cochinito de 5,000 pesos, ¿no? Pensaría que la gente no, somos tonta, que no entendemos lo que está pasando en este país, y pues no. Entonces, bueno, a raíz de esto hay 3 detenidos desde un principio, más o menos a los 20 días que ocurre este asesinato. Y las autoridades empiezan a tomar en cuenta las declaraciones de estas personas solamente en aspectos que les interesan. Incluso el único que está sentenciado a 315 años de prisión, él dice que pertenece al grupo de los Zetas, pero sin embargo las autoridades dicen que no podemos dar confianza a una versión de un asesino. Entonces, de cierta manera les creo, pero en lo que me conviene mejor no me meto, ¿no? Así ha seguido durante estos 3 años esta solicitud de justicia, en donde les hemos pedido incansablemente que investiguen todo lo que tenga que ver con la labor periodística de Rubén, el activismo de Nadia, lo relacionado con Mile, con Yesenia, en caso de que fuera una línea por ese lugar, el caso de Alejandra. Nosotros sabemos que Nadia y Rubén en especial venían perseguidos desde Veracruz, sufrieron amenazas, sufrieron agresiones por policías vestidos de civil, por policías, y bueno, siempre exigimos que se investigara eso. Hay evidencias, hay testigos que han entregado videos, fotografías, las propias familias lo han hecho, de los acosos que sufrieron ellos dos en Jalapa, las cuales no han sido tomadas en cuenta. Todo el tiempo hasta la fecha nos siguen diciendo que todas las líneas de investigación siguen abiertas, lo cual es preocupante porque después de 3 años no podría ser que todas las líneas sigan abiertas. Ya algunas habrían tenido que haberse cerrado, comprobando que no eran verídicas. Sabemos que hay 3 detenidos, las autoridades nos dicen que ellos no tienen la obligación de esclarecer el móvil, no sabemos por qué fue. Nos dicen que no tienen la obligación de decirnos qué ocurrió en ese departamento aquel 31 de julio. Y parte de esta verdad histórica o de saber y de hacer justicia tendría que ver con saber quiénes más participaron en ese multihomicidio, porque no nos creemos que fueron solamente 3 personas. No les creemos que a ellos se les ocurrió. Sabemos que hay autores intelectuales que posiblemente, me atrevería a decir que podrían ser políticos involucrados, una red de trata de blancas o una red de narcotráfico a la cual el gobierno tiene miedo de desenmascarar, o quizás sean cómplices de ellos. No quieren investigar el tema Jalapa, no quieren investigar nada sobre ese tema, solo no, el avance que hubo en Jalapa fue, fui y le pregunté a Bermúdez Zurita, que fue jefe de seguridad pública, y a Javier Duarte de Ochoa, que fue gobernador de Jalapa, les preguntamos si conocían el trabajo de Rubén, si lo conocían, si sabían algo sobre él, obviamente, y que se habían participado en su muerte, lo cual obviamente iban a decir que no. Sin embargo, ahorita es bien importante recordar que estas 2 personas, estos 2 funcionarios públicos, están presos, y justamente por varios delitos cometidos, entre los cuales a Javier Duarte no se le ha juzgado por los niños con cáncer, a los cuales se les dio agua, ni tampoco se le ha juzgado por las muertes de periodistas, desapariciones forzadas que ha habido en Veracruz, que es un estado tremendamente de muerte y de miedo. Hubo, podríamos decir, 2 pequeños avances. Uno, poder ver los videos de aquel hecho casi 2 años y medio después. Obviamente ya pueden estar, pues, manipulados, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto en los videos no coincide. No coincide con las declaraciones ni de policías, ni de la testigo, ni de las necropsias, ni de nada. Entonces, desde ahí, pues un punto mal a favor del gobierno. Y bueno, otro avance que fue, creímos en su momento que fue significativo hace 1 año, fue la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde le pide a las autoridades que investiguen, que se dé una disculpa pública a las familias, que acoten todas las líneas, que reconozcan que hicieron mal su labor y pues que se nos repare de manera integral. Sin embargo, ha pasado 1 año y seguimos esperando. Este gobierno ya se va, este gobierno nos está dejando mucho a deber. Sí me gustaría comentar que hubo una reunión hace alrededor de 15 días en donde Secretaría de Gobierno se comprometió a posiblemente este 31 de julio otorgarnos ya la disculpa pública y hablar un poco sobre la reparación integral. Sin embargo, pues estamos a esta fecha y seguimos esperando a que nos respondan. Creemos que, como es costumbre de este gobierno, van a salir huyendo y no nos van a dar la cara nuevamente. Javier Duarte sigue impune. Javier Duarte sigue impune, supuestamente está preso, y digo supuestamente porque sabemos cómo son las leyes mexicanas, sabemos que seguramente el señor está disfrutando en su casa de una gran vida y nosotros seguimos creyendo que está preso, ¿no? Y al rato va a quedar libre por lo que sea, por falta de pruebas o por lo que queramos, por un favor, lo que sea. Entonces, al parecer, está encarcelado, pero no precisamente por este tipo de delitos. A pesar de que ya están presos ambos, pues no se les quiere investigar, o sea, no hay voluntad por parte de las autoridades de hacer algo ni de cumplir la recomendación tampoco. Sí, bueno, en este caso que tú comentas, pues sí es lamentable, ¿no? Que todavía siga impune el caso. Es natural, bueno, no natural, pero ya una práctica sistemática que el Estado siempre va a culpar a los defensores de derechos humanos o a periodistas de algún tipo de comisión de delito, ¿verdad? Es como la criminalización a la que ya todos los defensores estamos expuestos, ¿no? Desde que tú empiezas a hacer tu labor en la difusión o promoción de los derechos humanos, ¿verdad? No sé si dentro del caso ustedes han solicitado el apoyo de o alguna solicitud que hayan abierto ante la Comisión Interamericana o otras entidades supranacionales que hagan presión también al Estado mexicano, ¿verdad? No hemos llevado el caso todavía de forma internacional, sin embargo, sí nos hemos acercado a platicar con personas de la ONU cuando han tenido algunos encuentros en la Ciudad de México. Sí nos hemos acercado, conocen el caso. Nosotros dimos un tiempo esperando que después de la recomendación iba a haber una buena voluntad, ya que decidieron aceptar cumplirla en su totalidad, pero bueno, solo nos dijeron sí, pero no nos dijeron cuándo. Hay ciertos fechas, cierto tiempo que marca la comisión para el cumplimiento de cada uno de los puntos recomendatorios, los cuales ahorita esos tiempos ya se agotaron. Entonces ya sabemos que no hay voluntad, que no lo quieren hacer. Y yo creo que el siguiente paso sí sería, bueno, el primer paso que ahorita yo podría decir y que me permiten el micrófono para decirlo a viva voz aquí por parte de las familias, es que no nos vamos a cansar. Le exigimos a este gobierno, antes de que se vaya, al gobierno de Peña Nieto, que cumpla con lo que tiene que cumplir. Les exigimos mínimamente la disculpa pública y la reparación integral. Sabemos que ya no van a llegar a la solución del caso porque esta investigación todavía va a llevar muchísimo tiempo, porque no tienen los elementos suficientes para terminar con el caso en realidad. Incluso yo podría asegurar que hasta los presuntos culpables podrían salir libres por falta de pruebas. Entonces, primero exigirle a este gobierno de Peña Nieto que no salgan de puntillas como es su costumbre, esconderse, que nos den la cara y que nos resuelvan lo que nos tienen que resolver, ¿no? Uh-huh. Y nosotros habíamos manejado el plazo hasta el 31 de julio, que viene otra vez la fecha conmemorativa, pero justamente si el 30 de julio próximo, el próximo lunes, si ellos no han hecho algún tipo de acercamiento hacia las familias, nosotros vamos a dar una rueda de prensa en la Ciudad de México, en donde ya vamos a tener que tomar otras determinaciones que, bueno, ya sabrán en su momento. Al siguiente gobierno le pediría su apoyo para que si este gobierno no puede con el caso, lo tome y puedan cumplirlo, ¿no? Entonces esperemos que de verdad el nuevo gobierno venga con ese deseo de sacar a México adelante, de dar seguridad a todas las personas, a los periodistas, a los activistas, a los defensores de derechos humanos, y que en nuestro caso lo tomen y lo resuelvan. En caso de que este gobierno no pueda, esperemos que el que sigue pues sí logra hacer algo. Pero si también vemos que llegamos a cierta fecha y que el siguiente gobierno tampoco nos va a dar atención personalizada, tampoco va a atender nuestros reclamos o nuestras sugerencias o nuestra sed de justicia, pues entonces yo creo que ya nos tendremos que ir a un aspecto ya internacional para tener que trabajar con este tema. Yo sé que aquí en México, por desgracia, siempre se apuesta al olvido, se apuesta a la impunidad, se apuesta al desgaste, pero nosotros vamos a seguir aquí, o sea, con nosotros creo que se equivocaron. Creo que pensaron que éramos como cualquier familia, que en 2 meses se nos iba a olvidar todo, o en 1 año y nos íbamos a cansar. Estamos aquí a 3 años y no nos hemos cansado, y no nos vamos a cansar. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de lo que se tenga que llegar. ¿Sí? Pues está nuestro radioescuchas ya, espero que puedan entender también todo esto de lo que estamos hablando. Y bueno, yo les pediría que cerremos con algún comentario final para ellos, ¿no? Para nuestros radioescuchas que están en Occhuc, en Palenque y aquí en San Cristóbal, también en Oaxaca. Y quisiéramos una rondita de breve cada una de ustedes y de nosotros también, de cierre. Ya se nos acabó el tiempo del programa. Me gustaría que hiciéramos más largo el programa, pero ya no se puede. Y ¿quién de ustedes quisiera empezar? Nos quiera decir algo más. Ahí tiene su micrófono, Alma. Bueno, pues yo nada más quiero leer unas pequeñas líneas que había escrito, donde digo un poquito nada más de lo que pasó, y pero bueno, no es nada muy bonito, pero es lo que pienso. Y dice, distintos destinos en un mismo lugar, sin imaginar que sería su último día. Por un país tirano lleno de injusticias, por un gobierno malo que mata periodistas, donde hay feminicidios y hay tanto egoísta que llena de odio el mundo asesinando activistas. Les molestan las miradas para que no las exhiban, por lo que hacen y roban sin importarles las vidas. No fue una despedida, renacen de las semillas y de nuestras voces que no se darán por vencidas. Se fueron en un viaje que no tiene regreso, pero en nuestros corazones siempre los llevaremos y no dejaremos de exigir justicia. Y como dice mi hermana, llegar hasta las últimas consecuencias para que se resuelva este caso. Gracias. Nos despedimos ya del programa, no sin antes reconocer la valentía de todas ustedes, mujeres grandes y fuertes que están en la lucha. Sabemos que es difícil todo lo que están pasando, quisiéramos que fuera otra la realidad, en verdad, pero nos deja un aprendizaje, ¿no? Nos deja algo muy importante, que es seguir luchando, o sea, no callarnos. Ellos dejaron un legado muy importante y creo que las escogieron a ustedes para continuarlo, ¿verdad? Pues tienen todo mi reconocimiento por esa valentía, por ese ímpetu que tienen, esa sed de justicia, que esperamos los acompañen siempre, y también nosotros desde nuestros espacios vamos a estar alzando la voz por ellos. Sí. ¿Algo más que quieras decir? No, pues solamente agradecer y pensar que desgraciadamente no estamos exentos de que nos ocurran este tipo de cosas. Sí. Debemos de concientizar un poco, ser más humanos y empáticos unos con otros, y si no hacemos redes humanas, pues este sistema va a terminar comiéndonos a todos. Gracias. Uh-huh. Pues estuvo con nosotros Patti Espinosa, Alma Espinosa, hermanas de Rubén Espinosa. Les agradecemos mucho que pudieran compartir con nosotros este espacio informativo. También a Mirta Luz, gracias por estar con nosotros. A ti que te tenemos cerca, te vamos a invitar aquí públicamente a que nos vuelvas a acompañar en otro programa, como viene seguido por acá a San Cristóbal, a que nos leas tus poemas y que sigas aquí platicando con nosotros. Manuel en los controles técnicos, muchas gracias. Anita, muchas gracias, sí, por tu compañía. No, pues nos despedimos entonces de nuestro radioescuchas y nos vemos entonces el próximo programa. Pero antes, se me estaba olvidando, Mirta, por favor, recuérdanos, mañana en el Kinoki, ¿qué va a haber? Va a ser la presentación de un documental, por favor, si lo puedes. Que se llama No se mata la verdad, de los productores de Ojos de Perro, que es un documental que denuncia todas las injusticias, asesinatos en contra de los periodistas en el país. Ok, pues muchas gracias, nos vemos mañana. 6 de la tarde en Kinoki. Y después va a haber lectura de poesía por los que quieran llegar. Sí. Por el público asistente. Pues ahí estaremos entonces acompañando. Como Boca de Polen les agradecemos mucho. También, antes que nos vayamos, saludos a Medios Libres, a Kino, a Isela Díaz, a Marta, Araceli Quiñones Almaraz. Entonces nos vemos entonces el próximo programa de Palabras Sonoras, que es el martes que sigue. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.